Teatral, un lugar desde donde se ve todo. Leticia Hernando. Y las luces que se encienden y caen cenitalmente sobre su voz, por lo menos. ¿Qué tal, Leti? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, con ganas de empezar a cargar la escopeta. Vamos a disparar algún entretenimiento el fin de semana, Leti. Vos sabés que me levanté buena, así que ando sin armas. Hoy vamos a hacer la columna sin ningún arma de fuego. Bueno, me parece muy bien. Es saludable. Es saludable. De fuego tenemos El Dragón de Fuego, que es la obra que va a estar en ATTP mañana jueves. Viste que comenzó ahora en junio un ciclo que se llama Ciclo Jueves de Teatro. Claro. Ahí en el Teatro del ATTP. Que la propuesta que tienen los que impulsan ese ciclo es instalar el día jueves como un día teatral. Exacto. Así que está bueno para alargar el fin de semana, me parece muy buena opción para alargar el fin de semana con teatro. Y este jueves toca Dragón de Fuego, que es la obra que dirige Alejandro Arias, y la función, como todas las que lleva adelante este ciclo, va a ser a las 9 de la noche, ahí en el Teatro del ATTP, en José Luri, Bolivia. Y los dos protagonistas de la obra son Ubaldo Verón y Cecilia Rivas, y están trabajando con valores de entradas de 100 pesos, que es bastante accesible, y sortean un par de cenas en un restaurante de la ciudad, y juegan con eso de entusiasmar al público para que vaya al teatro con algún otro regalito. Así que bueno, esta es la propuesta del ciclo Jueves de Teatro, que por supuesto está mañana jueves ahí en la ATTP. Muy bien, muy entretenido parece, con sorteo y todo. Con sorteo y todo, mirá, se instaló el sorteo, ha llegado al teatro también, así que ese criterio de si sorteo algo me escucha más gente, lo estamos llevando al teatro también. Me parece fantástico, porque además por ahí la gente está un poco reticente con el frío, sí, ¿viste? Claro, a mover. Está bueno. Pero está bueno. Hay que ponerse las pilas y aprovechar la posibilidad de que nuestro entretenimiento se desdoble y que empiece prácticamente el jueves, el fin de semana. Está bueno. Sí, eso es súper interesante. Claro que sí. Y en las ciudades grandes es lo que pasa, que el fin de semana arranca el jueves y Santa Rosa ya es una ciudad grande. Así que muy bienvenida esta propuesta. Y Juan Pablo, tenemos un estreno en General Pico, que uno de los que estrena es mi compañero en Platea Sur, que es Gabriel Peralta, y va a estrenar Splatter Rojo Sangre, que es una comedia argentina de clase B, lo denominan, y en donde el argumento es muy divertidísimo. Hay un grupo de autoayuda de asesinos seriales que se encuentra como todas las semanas en su reunión, y empieza a descontrolarse la cosa. Imagínate un grupo de asesinos seriales que entra en crisis, todo lo que puede pasar ahí adentro. Es muy divertida la obra. El texto es de Daniel Dalmaroni y este estreno entonces de Splatter Rojo Sangre, que dirige Gabriel Peralta, es este viernes a las 9:30 ahí en el Auditorio Médano de General Pico. Para matarse de risa, me imagino. Para entonces. Sí. Ellos hacen la obra de manera muy seria, porque para los protagonistas es muy trágico lo que comienza a pasar, pero el público realmente lo vive de otra manera, porque bueno, por esto que te digo, un grupo de asesinos seriales dentro de un grupo de autoayuda que entren en crisis, realmente como espectador la pasas bomba, que no es lo mismo que le sucede a los personajes. Que sí van armados, no como yo en mi columna. Muy bien. Y en General Pico tenemos también Bálsamo para Grietas, que es una obra que dirige Alicia Datri, que Alicia Datri es una de las responsables del Teatro Ruido y Nueces, pero esta vez va a presentar su obra también en el Auditorio Médano. Esto va a ser el domingo a las 8:30 de la noche. Y Bálsamo para Grietas transcurre en el momento histórico, digamos, el contexto histórico de esta obra tiene que ver con la dictadura militar de nuestro país, y ocurre en los 70, y hay cinco personajes, cinco actrices que tienen distintas ocupaciones y que comparten en un ámbito de todo lo que les pasa a partir de todo este contexto represivo. Así que es una obra muy interesante. Esto va a estar el domingo a las 20:30 en General Pico. Estoy pasando información en General Pico porque hemos descubierto que nos escuchan desde allá bastante, bastante teatristas, así que le estamos metiendo también agenda ahí. Y bueno, y te cuento que el fin de semana pasado se suspendió el seminario de Raúl Serrano porque no aterrizó el avión por la neblina, así que esperamos que este viernes aterrice, que no haya neblina, que no haya viento, que no haya nada, pueda aterrizar el avión, así que quienes estén haciendo este seminario estén atentos y atentas que Serrano llega el viernes y va a estar dando esta última parte del seminario intensivo hasta el día domingo. Este es un dato importante porque hay muchísimos, muchísimos inscriptos, así que está bueno remarcar esto. Buenísimo. Y en cuanto a actividad teatral, no tengo nada más para contarte, Juan Pablo. Bueno, pero para el mundo de la gente del teatro, ya con eso tenemos bastante material, ¿no? Digo sobre todo por lo de Serrano y el curso que va a terminar de dar. Leti, te agradecemos este contacto y nos alegra, por supuesto, sobremanera que nos escuchen, la confirmación de que nos escuchan en General Pico, sobre todo ese mundillo tan divertido y serio a la vez que es la gente de teatro. Por supuesto, sabemos que además el teatro no solo hace falta en Santa Rosa y en General Pico, sino en todos lados. Así que... En todos lados, sí señor. Y paso el chivo que el viernes estamos con nuestro programa con Platea Sur, que le estamos haciendo siempre notas a gente de aquí, de Buenos Aires y de todas las localidades de la provincia. Hemos armado una red teatral y eso se ve en nuestro programa. Así que los invito a escucharlo. Muy bien. Por supuesto, vamos a estar sugiriéndoles a nuestros oyentes que escuchen Platea Sur y que sigan a través del Facebook de Platea Sur. Es Platea Sur se llama, como no podía ser de otra manera. Que sí, sigan, señor, a través del Facebook, entonces, todas las novedades, porque por ahí se les piantó algún datillo. Pero bueno, desde mañana jueves hay teatro en Santa Rosa, después el viernes en General Pico, y así dale que te va, que te vas a sacar el frío si te moves, ¿eh? Así que se pongan las pilas nuestros oyentes y se vayan a divertir. Gracias, dale, Leti, dale, por este contacto. Chao, hasta luego. Que tengas buen día. Leticia Hernando, entonces, desde su paraíso teatral, nos cuenta cuáles son las actividades que podemos agendar para estar más entretenidos y entretenidas, por supuesto.